más el daño que origina que lo que produce. Eso está comprobado y no es una apreciación mía, es una profesión en el mundo. Por cada empleado que toma una empresa de estas características, en forma directa quedan 7 y en forma indirecta quedan 10. O sea que Mar del Plata, lo que es el comercio y los servicios, tiene 40.000 empleados en forma directa. Y en forma indirecta hay alrededor de 50.000, 60.000. El perjuicio es mucho mayor que el beneficio en este caso concreto, ¿no?